Este es el hombre rico del mundo. El hombre rico del mundo. Este es el hombre rico del mundo. Buenas tardes a todos los radioyentes y las radioyentes de Radio Nauta FM 106.3. Estamos en una nueva emisión de León Belico del Mundo, el programa de noticias y análisis internacional, en una emisión bastante especial porque, como verán, no se encuentra el conductor habitual, Federico Larsen, quien lleva a cabo este programa, quien batalla y que vamos a tener la difícil tarea de reemplazarlo junto también a Luciano Garriga, quien les mandamos un saludo a ambos, que bueno, hoy no pudieron estar, pero que el viernes que viene seguramente vayan a estar aquí. Yo soy Juan Ignacio Arecha, quien me acompaña en esta tarea titánica de reemplazar a Federico Larsen, es Nehuen Alerti y Francisco Castaño. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y hoy nos toca emisión de El Ombelico del Mundo en modo feriado. Así que bueno, más allá de los huevos de Pascua y todo ese tipo de cosas, vamos a tratar de cumplir esta tarea de reemplazar a los chicos, al equipo más habitual que está saliendo al aire y poder transmitirle también a todos los radioescuchas o los radioyentes estas noticias internacionales que todos los viernes le traemos desde el aire de Radio Nauta. ¿Qué tal, Juanchi? Nehuen, buenas tardes a todos, a los oyentes y las oyentes, como suele decir Fede. Bueno, el placer de estar acá nuevamente, como todas las semanas. Y bueno, acá estamos con un panorama internacional bastante movidito, como hemos visto a pesar de haber transcurrido una semana del programa anterior. Y bueno, acá estamos, vamos a ponerle el pecho a las balas, como se suele decir, y vamos a tratar de hacer el programa lo mejor posible. Para adelante, metemos segunda y le metemos para adelante. ¿Qué tenemos para hoy, Juanchi, como para repasar un poco qué vamos a estar tratando a lo largo de esta tarde, información internacional? En principio, bueno, nos alejamos un poco de América Latina, como veníamos siendo, y de Europa, porque las principales noticias se las lleva a lo que ha estado haciendo Trump, ¿no? A nivel exterior, principalmente, bueno, con lo que se ha conocido con la bomba que ha caído sobre Afganistán, pero me parece que las noticias han centrado sobre todo en Trump en esta última semana, que es de lo que sobre todo vamos a estar hablando. Sin embargo, también tenemos otras apostillas que ya se van enterando. Si les parece, ¿comenzamos el programa? Cómo no, métale. Lo hacemos de esta manera. At around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. The GBU-43 is a large, powerful, and accurately delivered weapon. We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely. The United States takes the fight against ISIS very seriously, and in order to defeat the group, we must deny them operational space, which we did. The United States took all precautions necessary to prevent civilian casualties and collateral damage as a result of the operation. Any further details, I would refer you to the Department of Defense on. Estábamos escuchando ahí a Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca, en ocasión justamente del bombardeo que ha realizado, el lanzamiento en realidad de esta madre de todas las bombas, como se la ha denominado mediáticamente, el nombre real es Massive Ordnance Air Blast Bomb, que ha caído sobre el este de Afganistán, en una conferencia de prensa bastante particular, ¿no?, que ha tenido el portavoz de la Casa Blanca. porque en principio dejó varios lugares a la duda y después encima tuvo como un momento de pasó a hablar de la bomba supuestamente más importante de la historia que se haya tirado, la bomba no nuclear más importante, y después para acto sí hablar de las Pascuas y de otras cosas menores. Una conferencia bastante particular. Lo cierto que ha caído esta bomba de enorme magnitud sobre el este de Afganistán. Y bueno, justamente lo que decía, una de las principales cosas que giraban en torno a la conferencia de prensa era saber si era Donald Trump quien había emitido la orden del lanzamiento o si en realidad había sido las Fuerzas Armadas que están habilitadas para realizar este lanzamiento. Cuestión que no pudo aclarar. Sean Spicer obvió ese tema, que es de importancia y que es, me parece a mí, ¿no? y en general, todos los análisis que estuve mirando, ¿no? Una muestra, por supuesto, de músculo, una muestra nuevamente de músculo de Estados Unidos al lanzar esta potente bomba que, como dato particular, hoy veía la agencia de noticias rusas RT, que ya sí decía, bueno, en esta competencia de muestra de músculo, si Estados Unidos lanzó la madre todas las bombas, nosotros tenemos el al padre. ¿Lo han visto? Sí, muy grande. Que era, bueno, una bomba un poco menor en cuanto a longitud, pero según afirmaba la agencia de noticias RT, de mayor envergadura. Más poderosa. Sí, ahí nos faltó un poquito de traductor a la hora de escuchar el audio de Spencer, pero lo que planteaba también en ese pequeño fragmento era que ellos dirigieron, ¿no?, este misil, esta bomba, a un objetivo particular, que es en la zona del distrito de Achin, en la provincia de Nangarhar, cercano a Kabul, en el este de Afganistán, cercano a la frontera con Pakistán también. Una zona donde, según declara el portavoz de la Casa Blanca, había una serie de búnkers, una serie de túneles ligados al Estado Islámico, y que el objetivo militar era puntualmente ese y no habrían afectado, según estas declaraciones, a ningún tipo de baja civil ni daño colateral no previsto. Sí, déjame mencionar que bueno, que estos ataques que viene desarrollando en cuanto a política exterior el gobierno de Donald Trump, si se quiere, sorprenden en cierta manera debido a lo que ha sostenido durante la campaña, el que es ahora presidente de Estados Unidos, lo que ha reiterado en reiteradas ocasiones justamente, que es bueno, que esta idea del aislacionismo de Estados Unidos en el American First, el Estados Unidos primero, y bueno, la idea de refugiarse a sus fronteras y que estas cuestiones, como hemos visto primero el ataque en Siria, con lo que fueron las bombas la semana pasada, perdón, y bueno, lo que fue ahora estos días, en la madre de todas las bombas en el este de Afganistán, podemos decir que bueno, que estos ataques, si se quiere, han sorprendido al mundo, pero no deberíamos verlo, que esta cuestión no debería ser tan así, considerando el potencial, el poder que tiene el propio gobierno, tanto militar como político, y bueno, estas cuestiones que no deben llamar tanto la atención. Pero también ahí Trump, durante su campaña, ¿no?, que muchas veces estuvo signada o marcada por muchas declaraciones que podríamos llegar a catalogar de populistas, ¿no?, o para la tribuna, muchas veces salió a decir que una de las principales amenazas para los Estados Unidos en general era el Estado Islámico y que ellos le iban a responder con bombas. Y bueno, este es el primer... la primera acción más concreta que toman en ese sentido, contundente podríamos decir en términos de este ejercicio o de esta muestra de músculo que decía Juanchi recién, y que de alguna manera empieza, no sé si a cambiar el escenario, pero sí a generar otros interrogantes acerca de cómo va a ser la disputa, el combate al Estado Islámico en los distintos territorios en donde se expande y se desarrolla, sobre todo en el mundo árabe y en algunos sectores de África. Sí, yo recuerdo ya hace algunos años cuando habían distintos documentos del Pentágono filtrados que se hablaban, por ejemplo, Thelma Lusamni hablaba mucho de ellos, en los que se mencionaba que bueno, la carrera de Estados Unidos en su pérdida de hegemonía en términos económicos frente a China, lo que le quedaba era mostrar justamente el músculo, ¿no? Mostrar su fuerza militar, sus fuerzas armadas, y intentar continuar con su hegemonía y su sistema unipolar de mirar el mundo a partir de las Fuerzas Armadas. Este, bueno, justo es un claro ejemplo, ¿no? Me parece, en ese sentido, con lo que vos mencionabas también, Francisco, de lo que ha sido toda esta semana, con el bombardeo equívoco, después han dicho, a Siria, con lo que significó ese bombardeo y las pérdidas de la Fuerza Aérea Siria, y con esto que, bueno, es, me parece, tiene que ver más con un efecto, ¿no? Un shock que se quiere demostrar por parte de Estados Unidos, por eso está esa rápida y hasta absurda respuesta que mencionábamos de Rusia, tal vez, que en un primer momento, cuando se lanzó, no veíamos muchas imágenes, como suele ocurrir con otros lanzamientos, no sé, recordamos mismo Afganistán, cuando fue la guerra Afganistán allá por 2002, que eran impactantes, ¿no? La cantidad de bombas que caían a la noche y demás. De esto no tuvimos imágenes. Después no se habló nada respecto de lo que generó. Y recién, bueno, al día de ayer y entre hoy, supimos que, bueno, fueron 3 túneles subterráneos del Estado Islámico y 36 aparentemente terroristas del Estado Islámico. Estado Islámico que hacía por lo menos 2 años se encontraba ya en la región de Afganistán. Pensemos que, bueno, está viniendo, que se movilizó de la parte de Siria e Irak hacia Afganistán, corriendo, ¿no?, a lo que son los talibanes. De ese sí, sitio. Buscando disputarle un poco el territorio a una organización que bueno, tiene un carácter eminentemente local y que se ha plantado en todo caso ante la intervención extranjera. Quien dijo algo acerca de este bombardeo efectuado por los Estados Unidos en la jornada de ayer fue el expresidente afgano Hamid Karzai, que él condenó el ataque y planteó, afirmó, que se está usando a su país, Afganistán, como un campo de pruebas para armas de los Estados Unidos. Así abiertamente le planteó como que es un campo casi de entrenamiento para lanzar estas nuevas bombas, ponerlas un poco en práctica, que es la primera vez en términos concretos que aparece dentro de una acción bélica del ejército de los Estados Unidos. Sí, déjame mencionar también que, bueno, que estas cuestiones no solamente se extienden a lo que es Medio Oriente, sino que también, no tanto en materia de bombas, pero sí en la cuestión de lo que es el envío de, más que nada, de poder naval, tenemos que redirigir la atención a lo que está pasando en la península de Corea, ¿no? Más que nada la cuestión de Corea del Norte y las amenazas recibidas por parte del régimen de Pyongyang, de Kim Jong-un, y bueno, todas estas cuestiones que tienen efectos no solamente en el régimen de Corea del Norte, sino también hay que prestar atención en lo que puede ser las reacciones con China, ya que China es, digamos, la potencia en esa región, con Rusia también, y que, bueno, una cuestión que resaltaban algunos medios era, volviendo al tema de Afganistán, que el tema de las bombas, decían que Trump lo decidió mientras estaba cenando con Xi Jinping. Sí, una tomando cosa, el té, decían, sí, después de tomar el té o de no bombardear Siria. Sí, ahí China entra a jugar, ¿no?, como una potencia muy fuerte dentro de lo que es la esfera del continente asiático, de la península norcoreana, también tiene las fronteras ahí y una virtual eclosión del gobierno de Kim Jong-un le reportaría, no sé, un montón de refugiados o de desplazados que se irían para China, inestabilidad cerca de sus fronteras, la posibilidad de que las Coreas se unifiquen y tengan una preponderancia más vinculada a los intereses de Occidente y sobre todo Estados Unidos. Y ahí también, más allá de que hay canales de diálogo y hay ciertas alianzas, tampoco China controla al 100% o puede terminar de contener, ¿no?, al gobierno norcoreano, que muchas veces termina con estas prácticas o con estas pruebas de misiles, muchas veces desafiando un poco al Occidente, planteando que es una cuestión de autodefensa, que la tienen porque sufren el hostigamiento también de los Estados Unidos. Pero en estos últimos días también Trump salió a decir abiertamente por Twitter, ya como es la política y la diplomacia del siglo XXI, salió a plantear que Corea del Norte se está buscando problemas. Si China colabora, perfecto, pero si no colabora, los Estados Unidos van a resolver el conflicto de manera unilateral. En sintonía un poco con estos últimos bombardeos en Siria, que no fueron consensuados ni charlados con nadie, sino, como decíamos recién, lo decidió Trump tomando el té con Xi Jinping, y con este bombardeo que se dio el día de ayer en Afganistán. Sí, en ese sentido el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo que en caso de que haya una guerra en la península coreana, nadie saldrá vencedor, justamente por la magnitud del desastre que se pueda ocurrir allí. Y en otros términos, con esto que mencionabas, desde Corea del Norte le dijeron, bueno, nuevamente, una vez más, que en caso de que se acerque esa flota que ya ha enviado Trump, no, y se intente desatar una guerra, no dudarán en usar sus armas nucleares, ¿no? Sí, que es el Carr Bison, creo que es la armada que se aproximó hacia las costas de Corea del Norte con algunos ejercicios militares realizados también con el gobierno de Corea del Sur, con el ejército de Corea del Sur, un portaaviones y algunos buques de guerra también, que por lo menos encienden la señal de alarma en esa zona de la península coreana del este asiático, podríamos llamar. Nosotros vamos terminando este pequeño bloquecito que se extendió un poco más de lo previsto, pero que bueno, había mucha información en torno a estas nuevas decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en términos militares en las últimas semanas. Y para culminar vamos a pasar a un tema musical. En este caso vamos a escuchar una banda norcoreana, es una banda medio de pop rock, una cosa así, Moranbong se llama, es una banda oficial compuesta por precisamente oficiales del ejército norcoreano reclutados por Kim Jong-un y que muchas veces únicamente se presentan frente a los miembros del Partido Comunista Norcoreano, y que muchos señalan que es una de las principales también herramientas de propaganda que ha podido construir el gobierno norcoreano en estos últimos años, pero que bueno, también se dedican a la música y suenan piola. Vamos a escucharlo. misiones de la ONU. A lo largo de este 2017, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lleva a cabo 16 misiones de mantenimiento de la paz en 4 continentes, con un presupuesto de 8,2 billones de dólares, lo que equivale a menos del 0,5 del presupuesto militar mundial. La misión más grande es la que se desarrolla en la República Democrática del Congo, en el corazón de África, que cuenta con 19.815 tropas, 760 observadores militares y 1.441 policías, entre otros funcionarios. El resto de las misiones se desarrollan en Haití, el Sahara Occidental, Liberia, Costa de Marfil, Mali, República Centroafricana, Sudán del Sur, Sudán, Darfur, Kosovo, Chipre, Líbano, Oriente Medio, los Altos del Golán en Siria, la India y Pakistán. En total, las misiones abarcan 7 millones de kilómetros cuadrados y más de 125 millones de personas. Bueno, volvemos al bloque y bueno, ahora vamos a continuar un poco con la temática esta de Medio Oriente, más precisamente con lo que ocurrió la semana pasada en Siria, que bueno, que pueden haber visto los oyentes en distintos medios que el martes pasado tuvo lugar, bueno, en lo que fueron distintas bombas hacia Siria y bueno, la respuesta que tuvo lugar por parte de Trump. De los misiles, en respuesta a los misiles químicos que tuvo lugar el jueves, creo que fue, y que bueno, ahora tenemos a un experto que nos va a poder ayudar a ampliar un poco el panorama. Sí, estamos en comunicación con Enrique Herzkowicz, él me dirá bien si estoy pronunciando bien su apellido, miembro de la Cátedra de Sociología de Oriente Medio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, te comentábamos, nosotros veníamos hablando un poco, ¿no?, de lo que fue, en principio, obviamente, la madre de todas las bombas, el tema tal vez del día de ayer y de hoy, y sobre todo queríamos ponerte, que vos nos pongas en realidad en contexto, ¿no? ¿Cómo interviene el conflicto de Siria, lo que fue el bombardeo de la semana pasada, en este nuevo escenario en el que, bueno, Trump manda una flota hacia Corea del Norte, lanza una de las bombas más potentes conocidas, no nucleares, a Afganistán? ¿Cómo se inserta el conflicto en Siria? A ver, yo creo que Siria... está bien la relación que haces con Corea y con Afganistán, no porque estemos cerca de una tercera guerra mundial, sino porque me parece que está bien situar a Siria en el marco de una especie de nueva, otra, diferente guerra fría, en donde la importancia de Siria no tiene que ver tanto con lo que suceda en su territorio específicamente, sino con el equilibrio de poder entre las potencias regionales y mundiales. En ese sentido, creo que lo que estamos observando de parte de estas potencias son distintos movimientos que lo que hacen es posicionarse, medir fuerzas, posicionarse, marcar terreno en este nuevo equilibrio de poder que se está buscando en lo que ya sería una segunda etapa del mundo posguerra fría, con una nueva, una diferente versión de la Guerra Fría, donde lo que pase en el territorio específicamente parecería menos importante. Al respecto, me llama la atención cómo se ocupan los diarios, o por lo menos algunos de los diarios, de este último bombardeo en Afganistán, donde parecería que es celebrada la madre de todas las bombas como un gran avance de la humanidad, como si las víctimas de cualquier tipo de bombas no fueran siempre los mismos, ¿no? Siempre civiles y generalmente no combatientes. Entonces, me parece que lo que sucede en el terreno, en estos conflictos, es menos importante, es menos relevante que los nuevos escenarios que generan en ese reparto, en esa disputa por el equilibrio de poder regional y mundial. Sí, en este posicionamiento, que mencionás, hacía mención hace unos minutos nomás, justamente, ¿no? Como decías vos, cómo juegan los medios de comunicación y las grandes agencias, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la agencia RT al mostrar el padre de todas las bombas en esta disputa de sentido, ¿no? A través de las agencias de noticias. Sí, por lo menos en nuestro país a eso se agrega una bastante deficitaria cobertura, ¿no? De cuestiones internacionales. Ustedes lo saben bien porque se ocupan mucho de esto, pero en general en nuestro país los conflictos internacionales, o por lo menos lo que sucede en Medio Oriente, forma parte así de algún detalle en los medios con títulos espectaculares, cuando hay títulos espectaculares. Generalmente la presentación de las noticias suele ser bastante, en ese sentido, bastante espectacular, tendiendo más al show que a los verdaderos análisis. Enrique, ahí te quería hacer una pregunta en relación a esto que decías, que no importa tanto quizá lo que pasa en los territorios, sino cómo eso se traduce en el equilibrio o en la correlación de fuerzas entre las distintas potencias. Y en el caso de Siria es interesante analizarlo, porque más allá de los intereses en juego que tienen los Estados Unidos, Rusia también, hay un montón de intereses locales que tienen que ver con Arabia Saudita, con Irán, con conflictos étnicos. ¿Cómo se traduce un poco esa multiplicidad de intereses en lo que es la correlación de fuerzas de las potencias a nivel geopolítico? Yo creo que esos conflictos más regionales son la clave de esto. Yo creo que hoy por hoy Siria, insisto con que es poco relevante, a nadie le interesa, me parece a mí que a nadie le interesa hoy un desenlace de la guerra siria en ningún sentido, más que a los sirios que no tienen ninguna injerencia en esto. Pero me parece que Siria en este momento está funcionando como una suerte de patio trasero de potencias regionales o potencias que aspiran a tener un rol más importante en su región. Estamos hablando de Turquía, de Irán, de Arabia Saudí, de Israel, creo que son las potencias regionales que ven en Siria ese patio trasero, y a través de ellas las potencias con aspiraciones mundiales, tanto Rusia como Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que hoy por hoy la situación de Siria me parece que está en un impas, en donde la no resolución del conflicto y de la guerra civil es el mejor negocio para todas estas potencias, sobre todo porque no pueden controlar el escenario a futuro, no pueden controlar qué es lo que va a pasar en una Siria post-Assad. Y por lo tanto, a raíz de esa disolución del Estado, la conversión de Siria en un no Estado, en un espacio de guerra, no quiero decir de trincheras para no ser mal entendido, pero una guerra que no tiene un desenlace o un posible desenlace en el corto plazo, me parece que es el mejor negocio, otra vez entre comillas, de estas potencias. Enrique, te quería consultar acerca de cómo describirías vos el cambio de gestión en Estados Unidos en relación al conflicto en Siria, pensando que, nada, hace un año atrás Estados Unidos era, de hecho, denunciaba de algún modo el bombardeo que ya venía realizando Rusia en Siria. Bueno, hoy vemos que bombardea, dice que se equivoca, mueren civiles. ¿Cómo describís vos el cambio de la gestión y en referencia justamente al conflicto? Habría que ver si realmente es si hay un cambio de gestión, sin duda, pero habría que ver si es un cambio en el comportamiento de la política exterior de Estados Unidos, o por lo menos en la política exterior hacia el Medio Oriente de Estados Unidos que venimos viendo en los últimos años. En los últimos años, con cada cambio de gestión, cada nueva gestión había criticado fuertemente a la anterior, y lo primero que hacía en política exterior era hacer exactamente lo mismo, era bombardear Irak, bombardear Afganistán, bombardear Siria en este caso. Me parece que la experiencia que nosotros tenemos, por lo menos desde observar esa política exterior desde Latinoamérica, es que las grandes discusiones se dan entre los dos partidos principales en Estados Unidos más en política interior que en política exterior, y después habría que ver qué tanto avanzan los cambios en política interior, pero es más en política interior que se dan esas discusiones. En política exterior parecería que siempre ha habido una posición bastante similar entre demócratas y republicanos. Se le reprochaba a uno en la oposición demasiada injerencia en Medio Oriente, y lo primero que hacía era bombardear Irak, y esto lo hizo Bush y lo hizo Clinton. Entonces, la guerra en Medio Oriente tiene, por un lado, un gasto enorme, y entonces queda bien en la oposición decir que tiene que haber una retirada, que tiene que haber menos injerencia, que tiene que haber menos gasto militar, pero también ese gasto militar es buscado, pero también tiene que ver con un reposicionamiento de Estados Unidos en esta suerte de nueva Guerra Fría, y entonces finalmente lo que ocurre es el mantenimiento de una política exterior agresiva en Medio Oriente, que lo que tiende es a perpetuar la situación heredada, digamos, no a solucionarla, sino a perpetuarla en el tiempo. Claro, Enrique, ¿qué tal? Francisco te saluda. Vale. Justamente te iba a preguntar quiénes serían, o quiénes podríamos decir que serían los principales beneficiados en este conflicto. Justamente te iba a preguntar si en el caso de lo que era la parte del poderío estadounidense, la parte de la política armamentística, la política militar, si este lobby, ¿no?, considerando que, bueno, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y bueno, eso en parte de Estados Unidos, y si podemos ver algún que otro beneficiario a nivel internacional, que podría ser otros países. Sí, yo insisto con orientar el foco de la mirada hacia el conflicto regional. Uh-huh. Conflicto regional, a ver, nosotros podemos hablar acá de una esfera nacional, lo que pasa en Siria y las distintas alianzas que se dan dentro de Siria, un conflicto regional, que es el que abarca a estas potencias regionales que mencionábamos antes, y un conflicto global con estas potencias que tienen aspiraciones de seguir siendo, de ser potencias mundiales. Yo creo que la clave en el conflicto de Siria, para entender el conflicto de Siria, sigue siendo el nivel regional. Yo creo que uno de los subproductos del final de la Guerra Fría, es decir, uno de los subproductos todavía de la desaparición de la Unión Soviética, fue la aparición de distintas potencias regionales que podían hacer su propio juego en su respectiva región. Yo creo que donde habría que hacer foco para entender o para poder analizar con profundidad Siria tiene que ver en esa esfera de las potencias regionales, es decir, en las disputas entre Turquía, Irán, Arabia Saudí, en cómo se beneficia Israel de esas disputas o de esas posibles disputas. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el foco. Entonces, si nosotros buscamos beneficiarios, suena feo, pero siempre hay alguien que es beneficiario, si nosotros buscamos beneficiarios en la continuidad de esta guerra, creo que sí, por supuesto, un análisis más lineal, más horizontal, podría hablar de los complejos militar-industriales, de las ventas de armas, de los traficantes de armas, pero no solamente de armas, porque estos conflictos que incluyen la desaparición de un Estado abren las fronteras a cualquier tipo de mercado y a cualquier tipo de negocio, no solamente de armas. Entonces, esos son beneficiarios, por supuesto, pero también tenemos esas disputas regionales interestatales entre Arabia Saudí, Irán, Turquía e Irán. Sí. Turquía, que ya le está dando casi la espalda a la Unión Europea y se está volviendo hacia el Medio Oriente. Es decir, es en ese nivel, me parece, donde tenemos que entender la no resolución del conflicto sirio. Estamos en comunicación con Enrique Herskovich, que es miembro de la Cátedra de Sociología de Oriente Medio de la UBA, y ahí, en relación al conflicto de Siria y a los últimos bombardeos por parte de Estados Unidos, todo esto se generó a partir de un ataque con armas químicas que no quedó del todo esclarecido quién fue el autor, quién tuvo la responsabilidad de ese ataque. Por la parte del gobierno sirio, Bashar al-Assad planteó abiertamente que no hubo ninguna orden para efectuar ese ataque, que ellos incluso plantean que entregaron las armas químicas en 2013 y que si las tuviesen no las volverían a usar. Rusia ha sembrado un manto de dudas en torno a la responsabilidad del gobierno sirio en este sentido, que fue acusado y señalado por parte de Estados Unidos y distintas potencias occidentales y aliados de Estados Unidos en ese sentido. Lo que se generó a partir de la reunión del G7 y de la Organización de las Naciones Unidas fue que no haya sanciones a Siria en un primer momento y que se abra una investigación por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. No sé si vos tenés algún dato en torno a esta especulación. Ya muchas veces estos malentendidos o estas, de alguna manera, instalaciones mediáticas de ciertas ideas han generado conflictos y muertes, miles y millones de muertes en muchos lados. No sé si hay algún tipo de claridad en torno a esto hoy en día. A ver, más que malentendido, y malentendido sería un bien pensado, sí, sí. Sería hablar de malentendido, ¿no? Más que información es poco clara. No hay inocencia, clara. Sí. Claramente, información es poco clara, sí, tenemos experiencia en la manipulación de estas informaciones. Obviamente yo claridad no tengo, ni tengo fuentes en el terreno, y si las tuviera tampoco les creería demasiado. Donde yo llamaría la atención, que me parece importante para nosotros, que tenemos la ventaja de tener más distancia, es no caer en la tentación de tomar versiones en función de nuestra simpatía política, ¿sí? Es decir, acá lo que es cierto que las versiones son cruzadas. Estados Unidos acusa, bueno, y la mayoría de los países occidentales acusa directamente al régimen sirio. Es verdad que el régimen sirio lo niega. Es verdad que Rusia, no sé muy bien a quién ha cuidado con su declaración de que en realidad no fue el régimen sirio el que atacó con armas químicas, sino que el régimen sirio atacó una ciudad donde había depósitos de armas químicas. No termina de desmentir la existencia de armas químicas, y es verdad que el argumento de las armas químicas o de destrucción masiva ha sido utilizado en el pasado para justificar invasiones que resultaron después falsamente justificadas, ¿sí? Todo eso es cierto. Yo insisto en no asumir las versiones en función de las simpatías políticas. Para decirlo en términos poco académicos, no le creo a nadie. Sí señalaría que las víctimas son siempre las mismas, las víctimas son siempre civiles, las víctimas son siempre no beligerantes. En cuanto a un comentario que hiciste en tu pregunta, en la que me da pie a esta respuesta, el G7 no solamente decide no sancionar a Siria o aumentar las sanciones, sino no aumentar las sanciones contra Rusia, uh-huh. Que ya tiene sanciones de parte del G7. Y eso revela también una nueva modalidad o una nueva cara de esta nueva Guerra Fría. Porque en esta nueva Guerra Fría hay muchas potencias regionales. Algunas no son militares, algunas no son políticas, son también económicas. Y entonces la negativa del G7 de aumentar el aislamiento de Rusia no solo es un mensaje para el enemigo, sino también para el aliado. Bueno, Enrique, muchas gracias por esos aportes y para tratar de ayudarnos también a pensar estas realidades que a veces son un poco lejanas a nuestra realidad cotidiana, pero que hacen también al desarrollo de la geopolítica mundial y de los eventos que se están desarrollando en todo el país y en todo el mundo en realidad. Te agradecemos mucho y un saludo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Enrique Herskovich, miembro de la Cátedra de Sociología de Oriente Medio de la Universidad de Buenos Aires, vertiendo un montón de conceptos, principalmente el más importante me pareció, ¿no? El concepto este de la nueva Guerra Fría que repetía hacia lo último, en donde incorpora a diversos actores. Ya no se trata de la Guerra Fría de los años 80, ¿no? Sino incorpora elementos económicos, potencias regionales, es decir, una diversidad de elementos en el marco de esta Guerra Fría, de como un nuevo concepto de lo que está sucediendo en la geopolítica mundial. Sí, sí, la idea de que participan diversos actores, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel subestatal, que eso es lo que más llama la atención en esta época, en esta parte, y que echa por tierra no todas las concepciones antiguas de relaciones internacionales, las concepciones de que el Estado era unívoco y que la idea de que el Estado respondía en forma igual a nivel estatal, y bueno, esta presencia de lo que es organizaciones subestatales, lo que es, bueno, el ISIS, el Daesh en árabe, que marcan una cierta idea, una cierta pauta de lo que hay que tener en cuenta y la dificultad para afrontar este problema, ¿no? Que antes se podría resolver o trataban de resolverlo con lo que eran sanciones económicas, sanciones políticas, y bueno, la dificultad para digamos ponerle freno a este problema, en base también a lo que mencionaba nuestro invitado hoy de las diferentes tonalidades, las diferentes posiciones que se ven beneficiadas, si se quiere, de esta cuestión, la idea de mantener el equilibrio de poder en la región, de la idea de las potencias regionales, la idea de aislar a Rusia y bueno, todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta. Sí, que concretamente en realidad lo que vimos desde las primeras intervenciones en el nuevo milenio de Estados Unidos en Medio Oriente en realidad han sido para desestabilizar toda la región, y esta idea que mencionaba Enrique de cambia las gestiones pero permanece los modos y permanece en la política exterior también. Claro, permanece la política exterior un poco ligada a los lobbies de armamentísticos y militares, y un poco en realidad que es el beneficio aparentemente que encuentra Estados Unidos en que esté desestabilizada la región de Medio Oriente, particularmente Siria como foco en el cual, bueno, el gobierno de Bashar al-Assad han suscitado ya hace unos cuantos años, ¿no?, que venimos entre armas químicas, bombardeos, nuevos grupos como fue el Estado Islámico y otros elementos, ¿no? Sí, ahí lo que mencionaba también Enrique, como para cerrar un poco esto, era que está empantanado hace como 6 años y es el escenario que más le conviene a todos por el momento. No le pueden encontrar una salida que no sea el de la continuación de este estado de cosas. Pero nosotros, para avanzar y para no empantanarnos más en este lombelico del mundo, vamos a escuchar a un artista del mundo árabe que ha sabido subirse al mainstream, digamos, pegar la onda de la globalización. Vamos a escuchar a Mía haciendo Go Off. Lost our cause, it's tricky, tell you got it wrong. People in like position, I said we up on the level. Like my name is Neymar, and you know I'm the number. There is no competition, I'm gonna talk and you gonna listen. I'm on 10 like man, even better than them. Yeah, I don't need fuckers like a German cause then. My third eye is open and my fuckers ain't joking. Yeah, you get it wrong, cause my fuckers is so strong. My focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Go off on them. Go off on them. Cause lost, I cause a trick, you tell you got it wrong. Yeah, I'm pressing buttons, dropping pins on positions, cause my words go far and this rain is so foreign. You blow the place I live in, watch, I could keep it going. Go off on them. So check up on the messages, know what the message is. Like alien in villages, we're here for all ages. Fans back home, got my tracks bang long. Yeah, you get it wrong, cause my focus is so strong. Focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Go off on them. Go off on them. Focus lost, I concentrate, and now you got it wrong. Go off on them. Go off on them. Focus lost, I concentrate, and now you got it wrong. Just don't jump up and just jump and just jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump and jump. No focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus lost, I concentrate, and now you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus lost, I concentrate, and now you got it wrong. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. serán investigados por ocultar empresas offshore. Tenemos que andar así, matando los mosquitos con off y con short porque estamos inundados, señor. ¿Cuánto cerró la canasta básica? Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciada en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña nacional en defensa de la atención primaria de la salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en lucha. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Continuamos en la emisión 144 del Ombligo del Mundo, esta emisión especial sin nuestro conductor, a quien le deseamos muy felices mini vacaciones, que deseamos que estábamos disfrutando. Veníamos hablando de lo que fue la bomba que lanzó Trump sobre Afganistán, hablamos un poco de Medio Oriente y la situación específica de Siria con Enrique Herskovic, y ahora queríamos pasar un poco a la situación latinoamericana, ¿no?, para hablar un poco de los procesos de integración, de en realidad de su avance y tal vez hoy en día podemos hablar de retrocesos. Para hablar de esto estamos en comunicación con uno de los historiadores más reconocidos del país. Estamos en comunicación con Norberto Galasso, a quien le deseamos muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? Bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, veníamos, como decíamos, hablando un poco de lo que fueron las últimas noticias internacionales que giraron en torno a las decisiones de Donald Trump. Pero el motivo, nuestra llamada era empezarnos a pensar de la integración, ¿no?, latinoamericana, motivo de tus últimos escritos, en relación no al hoy en día. Estamos al hoy en día, me refiero al triunfo de Macri, a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, ¿no?, y el gobierno de Temer, que propician tal vez otros tipos de integraciones en América Latina. ¿Usted cómo analiza, ¿no?, a nivel general esta cuestión? Sí, estamos viviendo evidentemente un momento de retroceso a nivel latinoamericano. Después de avances notables que se lograron cuando, bajo el impulso del comandante Chávez, de Lula y de Néstor Kirchner, como así también de Evo Morales y de Correa, y en general de la mayor parte de la región, se pudo lograr en UNASUR y después el CELAC, que fue los principios del recupero de las banderas de San Martín y de Bolívar con respecto a la reconstrucción de la patria grande, es decir, la concepción de que estos países latinoamericanos forman parte de una nación que fue despedazada por factores externos y que hay países que se parecen algo a un país, como en el caso de Brasil, que ha tenido bastante desarrollo, o el caso de Argentina, y otros que por su pequeñez no tienen mercados posibles para desarrollar y que han quedado en una situación muy difícil. Bolivia sin salida al océano, el Paraguay encerrado, después de haber sido el país más desarrollado de América Latina en 1860, Uruguay también, con una pequeña población y un pequeño territorio muy subordinado a la política británica. Bueno, todo eso hemos avanzado durante varios años y pensamos que estábamos en el camino de las viejas objetivos de los libertadores, pero desgraciadamente hemos entrado en un proceso de retroceso del cual se está salvando ahora Ecuador gracias al triunfo del partido de Correa y Bolivia, porque quizás fue uno de los que más profundizó en los avances, pero con las dificultades derivadas de lo que vos decís, que países grandes, los más importantes, digamos, junto con México, Brasil y Argentina, se encuentran con un retroceso conservador muy marcado, ¿no? Pero los militantes somos siempre optimistas, ¿no? Lo vemos a Lula recorrer el Brasil y mantener una gran popularidad. En el campo de la Argentina, Cristina es una figura muy convocante, la principal figura convocante en el nivel de los políticos. Y en México, una situación desde abajo que se va enfervorizando ante las provocaciones del señor Trump y su muro, ¿no? Ahora, recuerdo hace algunos años, en ocasión de un foro que realizó, que llevó a cabo adelante el filósofo Foster, un intelectual venezolano decía, ¿no?, que los países latinoamericanos, que había pasado en esta suerte de segunda independencia, como se intentó denominar a este proceso, había pasado lo mismo que en la primera. Es decir, que los países una vez independizados, una vez que fue el punto cúlmine de Unión Latinoamericana, tal vez lo del proceso independentista, pero una vez llevado a cabo ese proceso, los países se han ensimismado, han pensado, decía este intelectual venezolano, han pensado que sus problemas internos eran solamente de ellos y no han podido entablar una conexión con los problemas de los países vecinos. ¿Vos cómo ves esto y cómo ves en realidad qué causantes vos dilucidás, ¿no?, en el proceso de retracción de la Unión Latinoamericana? Sí, yo creo que a ese análisis de este compañero de que vos hablás le falta un personaje, que es el imperialismo. Evidentemente los factores externos. Son los factores externos, la diplomacia inglesa, por ejemplo, la que crea el Uruguay, con Lord Ponsonby como eminencia gris en las tratativas que se estaban realizando después de del enfrentamiento de Argentina con Brasil, aparece el Uruguay como un país independiente que ellos mismos desde el principio, los ingleses, lo consideran como una complementación de su economía. La política de Metre es evidentemente una política de entrega con la construcción de los ferrocarriles hacia el puerto para hacer un complemento de la economía británica y entregarle recursos naturales, especialmente carnes y cereales baratos, y no desarrollar industrias en la Argentina para poder ser una fuente de aprovisionamiento de importaciones de la mercadería sobrante, el excedente industrial sobrante, especialmente en Inglaterra, ¿no? Bolivia también surge como un país independiente a pesar de la disidencia de Bolívar. Paradojalmente le ponen Bolivia por Bolívar y Bolívar de ninguna manera decía que los estados del Alto Perú pertenecían al Río de la Plata, a la provincia unida del Río de la Plata. Centroamérica fue un solo país, la Federación Centroamericana, gobernada por Morazán. Y allí hubo interferencias bastante fuertes, por un lado para hacer el canal de Panamá, directamente con una insurrección que fomentó Estados Unidos para declararlo después Panamá país independiente. Y después las influencias de las grandes empresas como la United Fruit, por ejemplo, que fuera responsable del aniquilamiento de la revolución guatemalteca de Arévalo y Árbenz. Es decir, que también hubo la Confederación Peruano-Boliviana, también hubo un Manuel Ugarte que se paseó toda América Latina preconizando la unidad. Pero bueno, esto es difícil de lograr, y fue fomentado especialmente por los capitales externos que incidieron sobre los puertos, es decir, que fueron creando países en función de los puertos que se convirtieron en las cabeceras, como en el caso de Argentina, que es un chico con una cabeza enorme, que es la provincia de Buenos Aires y los alrededores, y un cuerpo raquítico y desolado en el sur y en el noroeste, ¿no? Ahora, este es real y concreto, ¿no? Que el imperio siempre ha intervenido para desunir, claro, al pueblo latinoamericano, entre otros procesos de los cuales vos mencionabas. Sí. No sé, se me viene sobre todo la guerra entre Bolivia y Paraguay, ¿no? Un ejemplo, sí, clarísimo, donde intereses extranjeros, sobre todo, han llevado a la guerra a dos pueblos hermanos. Ahora, quería consultarte o en realidad conocer tu posición de cómo ves hoy en día ese intervencionismo o ese posicionamiento de Estados Unidos y el imperialismo en los procesos de desunión de hoy de América Latina. Particularmente, digo, por ahí hay cuestiones más claras con lo que ocurre en Venezuela o tal vez en Brasil. Pero, por ejemplo, en Argentina, donde con el triunfo de Macri, ¿cómo analizás esta situación? Bueno, en Argentina ocurre que la clase dominante de la Argentina, la clase oligárquica, a la cual en principio no pertenecía la familia Macri hasta que después, durante la dictadura genocida, pasaron de tener 7 empresas a tener 47 empresas en pocos años, en los años del 76 al 83, y finalmente fueron admitidos a pesar de su origen italiano y que no pertenecían a las que Martín de Dios considera sus familias aristocráticas y de linaje, ¿no? Pero lo cierto es que en todos esos casos siempre la influencia imperial ha contado con clases nativas traidoras que han hecho negocios, especialmente en los puertos, ¿no? Quedándose sobre los puertos, buscando la relación con el exterior, en vez de mirar hacia adentro. Jauretche decía que eran 20 hermanos que viven de espaldas, los latinoamericanos, los países latinoamericanos, ¿no? Entonces siempre ha habido factores internos de esas clases oligárquicas, como la que en Chile manejó el salitre, el cobre, durante mucho tiempo, hasta que vino la revolución de Allende. La revolución de Allende significó una liberación de Chile y ahí una intervención directa del imperialismo norteamericano a través de Kissinger, que armó el proceso del golpe contra Allende, ¿no? Y en el caso de la Argentina, un fenómeno que es muy particular, porque y en el caso de Brasil también, se ha dado a través de sectores sociales colonizados mentalmente, es decir, convertidos en enemigos de su propia patria, es decir, renegados de su propio lugar de nacimiento, que han hecho posible que ganen una elección, ¿no? Es decir, considerando que el kirchnerismo era amigo de Venezuela, por ejemplo, y eso les ponía muy mal, porque Venezuela hablaba de la unidad latinoamericana y hablaba del antiimperialismo y protestaba contra Estados Unidos. Entonces, contra Venezuela la jugaron a través de conseguir la baja del precio del petróleo, que Chávez no logró la diversificación de la economía que él consideraba, por lo menos nos dijo a nosotros cuando estaba acá en Argentina, considerar una necesidad. Entonces, al no lograr esa diversificación, la caída del precio del petróleo prácticamente arruinó las posibilidades. Y además, en ese sentido, a pesar de que son los pueblos los que hacen la historia, la pérdida de los líderes tiene mucha importancia también, juega un papel importante. Lo de Chávez fue una desgracia para toda Latinoamérica. Sí, ahí Norberto, en relación a lo que mencionabas de la figura de Hugo Chávez y también de algunas iniciativas de integración regional, sobre claro. todo podemos mencionar el ALBA, ¿no? Que por ahí también claro. buscaba superar lo meramente mercantil, plantear una cuestión de complementariedad entre los países, entre las necesidades y las capacidades de cada uno, más grande, más pequeño. ¿Cómo se lee la integración regional hoy, ¿no? Después del surgimiento de la CELAC, tratando de dejar un poco afuera de la discusión o del ámbito de injerencia a los Estados Unidos y a Canadá y pudiendo discutir en una plataforma continental todos los países de América Latina y el Caribe, ¿cómo se lee hoy un poco esta vuelta a la OEA, a este Ministerio de Colonias, esta preponderancia que ha tomado Luis Almagro en un rol que es casi injerencista de manual, podríamos decir, y un poco la pérdida de alguna de las potencialidades más ricas que tenía ese proceso de integración? Y sí, es el triunfo de las oligarquías, que las oligarquías inmediatamente tratan de apoyarse en los grandes poderes externos para hacer una política, de como la política que se hace en la Argentina, de bajar los salarios, crear desocupación para que los trabajadores queden en condiciones imposibles de resistir o digamos de imponerse, porque al haber muchos desocupados, hay gente que se contrata por salarios misérrimos. Y bueno, la constitución de empresas offshore, donde las clases altas llevan sus dineros a empresas escondidas. Y toda una serie de cosas que se han ido influenciando. En el caso de Brasil, por ejemplo, es un absurdo que un grupo, una banda de tipos corrompidos hayan hecho juicio político a Dilma Rousseff, que justamente el pecado que había cometido era que había imputado una partida del presupuesto a un rubro distinto por el cual la ciudad ha sido provisto. No le pudieron probar nada. Y ahora se encuentran con que, algo parecido a lo de aquí, se encuentran con que tienen que hacer ellos todo lo posible para mantenerse en el poder, para evitar que Lula pueda ganarles. Entonces Lula está recorriendo Brasil, resulta que es el hombre que tiene mayor popularidad, ¿no? Y acá también, acá han estado pensando de qué modo enlodar al kirchnerismo. Fíjate que anteayer salió el sobreseimiento del asunto del dinero que la vicepresidenta no pudo justificar, y fueron cifras mucho mayores que las que provocaron el enjuiciamiento de Felisa Micheli cuando era presidenta del banco. Y en este caso directamente se lo da por sobreseído, ¿no? De cualquier modo, nosotros estamos viendo de qué modo la Argentina se está agitada por manifestaciones casi todos los días. Es muy difícil poder gobernar en estas condiciones, sin represión. Si se produce la represión, no sabemos en qué puede terminar esto, ¿no? Porque hay gente, yo recuerdo los cacerolazos que se hicieron contra Cristina, los carteles eran carteles sanguinarios, la presidenta en un cartel pintada como ahorcada, los scratches eran bastante furibundos, es decir, que hay un odio de clase, como que el hecho de que las clases siempre sometidas y explotadas hayan podido emerger, mejorar su situación, hacer un protagonismo que no era común, le ha dado lugar a un odio, a fervorizar el odio de las clases adineradas, ¿no? No obstante, vemos cómo Bolivia se mantiene y Ecuador se ha logrado el triunfo, muy ajustado, pero siempre con la dificultad de que las grandes ciudades albergan a los sectores más acomodados y que algunos inconscientemente, otros conscientemente, parecen que quieren devolvernos al pasado de las represiones de la minoría contra las mayorías, ¿no? Ahora, Norberto, y por último, ya preguntarte y dejarte tranquilo en este viernes feriado, preguntarte una reflexión mínima acerca del papel de la historia, ¿no? De como usted, como historiador, en esta conciencia, inconsciencia, en este retroceso y esta refracción que estábamos charlando. Bueno, ¿cuál es el papel de la historia y de conocer la historia en este sentido? Claro, en nuestro caso, por ejemplo, yo he participado, no lo inventé yo, por supuesto, pero he participado todo lo que he podido en hacer un replanteo de la historia para demostrar, por ejemplo, que la Revolución de Mayo fue un movimiento hispanoamericano, que no fue una cosa aislada, como a veces se enseña en los colegios, sino que fue una cosa que entre 1809 y 1811 conmovió a toda Latinoamérica. Y tratar de estrechar vínculos con distintos países. Hay libros míos que han sido publicados en Cuba y en Venezuela. Yo llegué a conocerlo a Hugo Chávez y realmente una relación corta porque le vino dos o tres veces acá a la Argentina nada más, pero el libro mío sobre San Martín le pareció que era justamente un libro escrito desde lo latinoamericano, ¿no? Sacando todos esos infundios y fábulas de que San Martín y Bolívar se tenían celos o rivalidades, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ubicarse en la historia es comprender que en la Argentina se han alternado y se siguen alternando hasta ahora gobiernos populares, excepcionalmente, como el de Irigoyen, con todas sus limitaciones, especialmente el del 17 de octubre del 45 y el de Kirchner, con gobiernos reaccionarios como el del 55 de la llamada Revolución Libertadura, le decíamos aquí, y la década infame anterior, y lo anterior que fue la Argentina de una oligarquía dispendiosa y derrochadora, que todo lo que podría dar la pampa húmeda como tremenda riqueza lo dilapidó totalmente y endeudó al país, ¿no? Que es la historia de cómo saquearon a lo que dice Galeano con las venas abiertas de América Latina, ¿no? Fueron saqueados estos países. Pero uno como militante siempre es optimista y ve que las cosas empiezan a moverse. El hecho de que tengan ellos mucho temor de que Cristina o Lula puedan postularse y ganen las elecciones, por eso su cabecita loca han quedado la idea de detenerla a Cristina o inhibirla para poder presentarse elecciones, y están ahora buscando también a Lula y no le encuentran ninguna cosa corrupta. También el congelamiento de la Revolución Mexicana, que ahora por momentos reaparece ante las provocaciones de este nuevo fascismo que aparece en Estados Unidos. Todo eso hace que yo no pienso que difícilmente lo vea, porque yo ya tengo 80, pero pienso que los pueblos a la corta o a la larga van a lograr imponerse, ¿no? Y que así sea, Norberto. Bueno, te agradecemos mucho por atendernos en este viernes feriado y por todas estas palabras y estas reflexiones. Bueno, ha sido un gusto. Chao, un abrazo. Un abrazo para usted. Chao. Ahí hablábamos con Norberto Galasso, historiador de raigambre peronista. También hablaba un poco de sus charlas con Chávez, de lo que lee, ¿no? De los líderes de la región, del caso de Lula y su recorrida por Brasil, del caso puntual de Cristina Kirchner acá, de cómo está la integración latinoamericana en estos momentos después de esta nueva ola de gobiernos de derecha en la región, que ha hecho retroceder bastante algunas herramientas, algunas institucionalidades que han crecido al calor de otro momento histórico, quizá con otras características, con otras realidades y con otros gobiernos al frente de los estados latinoamericanos. Sí, con la idea un poquito de corrernos de la agenda, de analizar los hechos puntuales en sí y de ver el panorama mayor, ¿no? La perspectiva histórica justamente que te dan personas como Norberto Galasso en estos términos, en estos contextos, y pensando a la vez que me parece una de las grandes cosas que hacen falta igualmente es ahondar, ¿no? En las causas, en los causantes para que se produzca este retroceso, ¿no? Porque ahí se mencionan un poco lateralmente el avance imperialista, la desunión, el mirarse hacia adentro, pero cuando se quiere ahondar, ¿no? Justamente para no repetirse, es cuando más agua se hace hablando a nivel general, ¿no? En este sentido. Ahí, a la vez, digo lo opuesto. Cuando al principio veíamos que el avance de las intencionalidades de Estados Unidos hacia con América Latina, con lo que fue el golpe de Estado en Paraguay, con lo que fue el golpe de Estado a Dilma Rousseff, en Honduras también, que es, y el triunfo de Macri, ya bueno, se auguraba todo este avance de la derecha muy fuerte y que por momentos parece, además de hegemónico, unilateral y que no puede atacarse o velarse por ningún lado. Bueno, se tuvo el tema este de que triunfó Lenín Moreno en Ecuador, que es tal vez un poco de aire, que o por lo menos se siente así. Después, cuando vamos al análisis puntual de los hechos, tal vez no lo es tanto, pero en términos de integración latinoamericana, por supuesto que lo es. Sí, tienen otro perfil, claramente otra orientación. Bueno, y a pesar de que muchos de los que nos gobiernan, de los que están ahí arriba, buscan desunirnos y todo ese tipo de cuestiones, nosotros entendemos que también la unión se da un poco más desde la base, desde los pueblos. Entendemos que aquí en América Latina somos una sola patria, nuestra América, y bueno, y a pesar de eso también tenemos muchas identidades regionales, y en este caso vamos a escuchar un tema de una banda del Chocó, de una zona del Pacífico colombiano, de raíz afro, negra, y que también tiene ahí una identidad muy marcada y lo deja bien en claro en esta canción Somos Pacíficos de Chuck Big Town. En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho, bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si sos chocuano sos arrecho por cultura. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Unidos por siempre por la sangre, color y hasta por la tierra. No hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven, la forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea, donde se ven un pico y juran que fue un beso, donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado de Buenaventura, donde se baila el currulao, salto un poco pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumbao, donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río con mi prietillo. ¡Que viva la música latina! Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la vida. que tu maco, el bordo cauca. Seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general. Acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché. Venga y lo busque mismo pa' ver cómo es. Y yeah, que hace lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y yangere. Y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el condensado. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el condensado. En el aire, FM 106.3. La mañana está muy linda y acá hay muchos globos amarillos para reventar. Desde el lado del barro, desde el lado del barrio. Que no se ven en la tele, digamos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Continuamos en el aire de Radio Nauta 106.3. Los que se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al teléfono de la radio, al 451-6917, es el teléfono fijo de Radio Nauta. A pesar de que ya casi que pasó de moda, lo seguimos implementando acá, seguimos fieles a algunas prácticas, algunas tradiciones. Si no, lo pueden hacer ya de manera más ayornada al WhatsApp 221-670-5190 o al correo de la radio, radionautafm@gmail.com. Y si no, también tenemos el Twitter del programa. Exactamente, más ayornados todavía. Twitter, que es hashtag ombelicoM. Así, bueno, los que son más jóvenes, por ejemplo, Lucio y Fede, han estado pasando las noticias. Claro, activos. Sí, yo me hice Twitter la semana pasada, así que de a poco me voy metiendo en la red social del pajarito. El que me dijeron que sí tiene Twitter y que es también bastante activo en ese sentido en las redes sociales es Santiago Mayor, nuestro columnista especializado en la realidad africana, también periodista de notas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo tranquilo. Acá disfrutando. Disfrutando el feriado. Bueno, te interrumpimos un poquito el feriado, pero bueno, la realidad también en el mundo no deja de girar y me imagino que en el continente africano tampoco. Sí, es verdad, África nunca para de producir noticias. Vale recordarlo, aunque ya lo hemos dicho alguna vez acá, estamos hablando de 55 países. Claro. Así que habitualmente hay mucha información. Acá tratamos de por lo menos hacer una breve selección de algunas de las cosas más importantes. Hoy les quería hablar un país del que ya hemos hablado alguna vez en esta columna, que es Sudán del Sur, que es el país más joven del planeta. De hecho, declaró su independencia el 9 de julio de 2011. Que atraviesa una situación crítica por una guerra civil que viene desde fines del año 2013, pero particularmente esta semana lo que hubo fue un anuncio de la ONU de la situación crítica en términos de la hambruna que atraviesa ese país. Para colmo hay países muy cercanos, los del Cuerno de África también lo hemos hablado, hay una hambruna importante por sequía. Bueno, acá la hambruna se da por la guerra civil, donde estamos hablando de más de 6 millones de personas reconocidas por el gobierno en situación de hambruna en un país de 11 millones de habitantes. El Consejo Noruego para los Refugiados, que es una de las organizaciones que lleva ayuda humanitaria a Sudán del Sur, plantea que, para colmo, hay comunidades que no fueron declaradas en hambruna, por lo tanto, no les llega la ayuda humanitaria y la población se están comiendo hojas y semillas para sobrevivir. Y la presentación, lo que planteó Rehana Sawar, que es la directora del Consejo Noruego de Refugiados en Sudán del Sur, es que esto plantea un problema a mediano plazo porque al comerse las semillas no va a haber cosecha en la próxima temporada, lo cual genera un círculo vicioso en términos de la falta de producción de alimentos. Como si esto fuera poco, el Consejo de Naciones Unidas para los Refugiados, ahora no me acuerdo exactamente, ACNUR es su sobreviatura, señaló que apenas recaudaron el 11% de los fondos mínimos requeridos para atender las necesidades básicas de la población. O sea, hay un gobierno en guerra, hay más de la mitad de la población en peligro de hambruna o malnutrición, y los organismos internacionales que están tratando de llevar un paliativo o una ayuda no tienen ni el 15% del dinero necesario para eso. La verdad que es la situación es probablemente la más crítica de África. Uno tiene una imagen de África de que la situación siempre es crítica, de pobreza y demás. Bueno, Sudán del Sur es la máxima expresión de eso. Una situación compleja para un país que depende en un 97% de su producción petrolera. Exporta casi exclusivamente, es lo único que produce, y tiene las reservas de petróleo que antes pertenecían al viejo Sudán. Sudán del Sur es una escisión de Sudán. Pero todos los oleoductos que llevan ese petróleo a los mercados internacionales pasan necesariamente por Sudán, porque Sudán del Sur no tiene salida al mar. Santiago, ahí vos mencionabas, ¿no?, claramente la dimensión, ¿no?, de este drama humanitario. 6 millones de una población de 11 están sufriendo de hambruna. ¿Cuál sería la principal causa? ¿Que los territorios productivos están afectados por la guerra? ¿Que no hay una producción nacional? ¿Que los precios del petróleo no permiten paliar las necesidades básicas de la población? Mira, hay un poco de todo. En realidad, Sudán del Sur es un país en algún punto, cuando se crea el Estado de Sudán, cuando Sudán se independiza, ya existía esta escisión entre el sur, de una comunidad negra muy importante, y el norte musulmán. En 2011, cuando se produce la escisión de Sudán del Sur, tiene más que ver con la intención de ciertas multinacionales de apropiarse del petróleo sur-sudanés. Porque si era por una cuestión de etnia, de disputa histórica de soberanía, podría haber pasado 10, 20, 30 años antes. Esa situación derivó en un país sin infraestructura, porque el sur siempre fue más pobre, porque gobernaron Sudán los árabes musulmanes del norte. Estallaron guerras internas por el control de los territorios, por el control de los pozos petroleros, y en ese contexto fue imposible en estos años establecer una mínima, ni siquiera una economía de subsistencia. La producción agropecuaria del país está completamente diezmada, como digo, desde fines de 2013 es la guerra civil, que para colmo la guerra civil estalla entre el presidente y el entonces vicepresidente del país, que eran de dos etnias distintas. El presidente se mantuvo en el gobierno, pero el vicepresidente hoy dirige un grupo insurgente muy importante. Riek Machar se llama el vicepresidente y Salva Kiir, el presidente actual de Sudán del Sur. Que ha generado una guerra que ha generado desplazados, refugiados en países vecinos, Efectivamente, lo del precio del petróleo influye, pero el Estado sursudanés como tal prácticamente no tiene entidad, digamos. Ese para mí es uno de las principales causas de esta crisis. Santi, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La semana pasada hablábamos un poco de lo que acontecía en Sudáfrica, ¿no? El tema de que, bueno, que estaba desarrollando los problemas en el gobierno. ¿Cómo ha avanzado en la semana, durante esta semana, el conflicto? Mira, esta semana hubo una nueva manifestación de parte de la oposición sudafricana, que es una oposición heterogénea, igual no es una oposición, no es que haya un gran partido político opositor al Congreso Nacional Africano que gobierna. El gobierno anunció un fuerte operativo de seguridad para contener estas manifestaciones. No hubo grandes incidentes, de todas maneras, digamos, pero continúa un clima, una situación de inestabilidad dentro de Sudáfrica. Esto es casi en algún punto un polo opuesto a lo que hablábamos recién. Sudáfrica es un país que tiene un desarrollo económico, social, político, institucionalizado mucho más grande, ¿no? No estamos hablando de una crisis terminal, sí de una pérdida de legitimidad importante del gobierno en los últimos años. Lo decíamos la semana pasada, perdió las elecciones regionales de 2016, ciudades importantes, como la propia capital, Pretoria o Johannesburgo, digamos, ¿no? Dos ciudades que podemos llegar a ubicar. Lo que hubo fue una nueva manifestación, y por ahora se mantiene esa tensión político-social. Quizás otro país del que hablamos la semana pasada y que también ha habido novedades es en la República Democrática del Congo, que también hay una crisis política un poco más grande ahí, donde desde diciembre de 2016 permanece el presidente actual, cuyo mandato se venció, pero no se convocó a nuevas elecciones porque no había presupuesto para convocarlas. Había logrado un acuerdo entre gobierno y oposición para crear un gobierno de transición durante 2017 y convocar elecciones a fin de año. En ese acuerdo la oposición tenía que nombrar un primer ministro. El presidente se negó y exigió que le presentara una lista en la cual él pudiera elegir. Finalmente una parte de la oposición aceptó, en una maniobra, se logró dividir a la oposición y se nombró un primer ministro justamente el viernes pasado, que era lo que comentábamos. Bruno Tshibala es el primer ministro nombrado en la República Democrática del Congo y había sido postulado por una de las dos facciones del principal partido opositor, que es el Rassemblement, que significa la unión. Pero el otro sector, la otra parte de este partido opositor, continúa con protestas masivas que han generado enfrentamientos importantes, represión, violencia. De hecho, la Unión Europea criticó esta situación política y una misión de la Unión Africana llegó hoy al país para ver de qué manera aplacar las tensiones y las disputas. Hasta aquí estábamos con las noticias internacionales de África, en especial de Santiago Mayor, a quien lo pueden leer en Notas Periodismo Popular en su Panorama Africano semanal. Santi, yo te quería preguntar, ya alejados un poco de lo que es la agenda noticiosa de África, este continente que no existe, como recordabas al principio de estas columnas que decía Rizal Kapuscinski. Bueno, ¿vos cómo hacés para abordar, ¿no?, todo lo que es las informaciones del continente africano para quien quiera adentrarse, además obviamente de leer el panorama en Notas Periodismo Popular y a escucharte acá en el Ombligo del Mundo? ¿Cuáles son los sitios, cuáles son los lugares a los cuales uno puede acceder para ahondarse en estas informaciones? Mira, en español existen realmente muy pocos, por no decir casi ningún medio de comunicación que produzca información sobre África. Yo, una de mis principales fuentes en este sentido es Prensa Latina, la agencia de noticias cubana, que tiene una sección especialmente dedicada a África y Medio Oriente, y ahí todos los días se producen noticias breves, pero informativas, sobre la situación de distintos países de África. Existe un portal español, que si mal no recuerdo su nombre es Casa África, lo tendría que chequear en este momento, lo estoy haciendo. Y después la realidad es que, sí, Casa África, casaafrica.es, es un portal español que también se dedica mucho a cubrir la situación africana. Y después la realidad es que hay que muchas veces recurro a portales en inglés o en francés, que gracias a la traducción de Google podemos comprender mejor. Pero uno de los déficits que existen es sobre noticias de África en español. Por eso también surgió esta idea, ¿no?, del propio panorama africano. Ahí está, buenísimo, gracias por las fuentes y la información. Entonces te mandamos un gran saludo, Santiago, con toda esta información que nos diste, y nos reencontraremos ya la semana que viene, seguramente con Federico, el conductor, de nuevo en los estudios de Radio Nauta. Dale, bueno, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Santiago Mayor, él es periodista del portal Notas Periodismo Popular y también es nuestro especialista en temática africana aquí en Lombelico del Mundo al aire de Radio Nauta 106.3. Y aquí el que anda con ganas de presentar un tema musical y se lo ve hasta sonriente es el señor Juan Ignacio Arecha. Sí, concretamente no sé cuál es el tema que vamos a pasar. Viejo, no me llegó desde la producción, pero sí sé quién es la cantante, la cantautora de este tema, que se llama Cesaria Évora, una cantante fenomenal caboverdiana. Recomiendo mucho escuchar el disco The Soul of Cabo Verde, que hay varios músicos, entre ellos Cesaria Évora, una cantante espeluznante, que de soul africano, si se quiere, no sería bien como designar esas musicalidades, pero que sí, obviamente, tienen mucho registro y mucho andamiaje con lo que fueron después las músicas negras de Estados Unidos. Así que recomiendo The Soul of Cabo Verde de Cesaria Évora, y ella es a quien vamos a escuchar a continuación. Amor tá longe, minha amor tá perto, e tá na minha casa sozinho nesse mundo. Minha amor caçou de crente, ele é o amor de um cristão, e cagre viver na meia de bem. Minha amor é tudo contém, ele é o amor do irmão, cadê ainda cadeira de fé. Cham canta bunya mo, o mundo. Cham canta bunya mo, pano ano. Cham canta bunya mo, o mundo. Cham canta bunya mo, pano ano. Mi amor es dos, mi amor es cierto. Mi amor está longe, mi amor está perto. E tá na minha casa sozinho nesse mundo. Minha amor caçou e queixou. Ele é o amor do Cristo que quer crer viver na meia de bem. Minha amor é tudo contém. Ele é o amor do irmão que ainda quer perder fé. Cham canta bunya mo, o mundo. Cham canta bunya mo, pano ama. Cham canta bunya mo, o mundo. Cham canta bunya mo, pano ama. Meu amor é certo, meu amor tá longe, meu amor tá perto, e tá na minha casa sozinho nesse mundo. Meu amor caçou de crente, ele é o amor do Cristo, que quer crer viver na meia de bem. Meu amor é tudo contigo, ele é o amor. Ainda tá perdendo fé. Cham canta bunya mo, o mundo. Cham canta bunya mo, pano ama. Cham canta bunya mo, o mundo. Chan canta buñamo, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama, pano ama. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Monsanto en Malvinas Argentinas no trajo ningún progreso, solamente trajo problemas. El aumento del costo de vida y obviamente la pérdida del empleo. Los negocios que hacen los grandes empresarios. El misterio de la creación. Diálogos. Con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. En Radionauta. FM 106.3. En internet. Radionauta.com.ar. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. Lombelico del mundo, desde el sur. Llegando a la recta final del ombligo del mundo, como le gusta decir al señor Federico Larsen. Últimos minutos, lo cierto, quedan 20 minutos para las 6 de la tarde. 6 de la tarde. El horario antiguo. 20 minutos para 6 de la tarde. Llegó el momento de hablar, de contar un poco, sobre todo, ¿no? Le damos el pie a Francisco, con lo que fueron las reuniones, ¿no? Entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Sí, sí. Vamos a hablar un poco de lo que dejaba la alianza, la reunión entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar, como sabemos, en Buenos Aires la semana pasada, que tuvieron lugar, que finalizaron el 7 de abril, el viernes 7 de abril. Y bueno, vamos a estar ahondando un poco en lo que son las reuniones entre el Mercosur con Canadá y con México, y por parte de Argentina con México también en forma particular, y también con lo que va a ser Singapur. Así que bueno, vamos arrancando con lo que fue un poco de lo que dejó la reunión entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Bueno, como sabemos, esta tuvo lugar la semana pasada y dejó como, digamos, como corolario la firma de una hoja de ruta entre los países con la idea de que se fortalezca el comercio intrarregional. Los principales puntos de esta hoja de ruta son la facilitación del comercio, la cooperación aduanera, la promoción comercial, el apoyo a las pymes y la identificación de posibles cadenas de valor regionales. Entonces, lo que buscaban, también mencionaba, era la idea de reforzar el libre comercio entre los bloques y el multilateralismo. La idea también de abrir mercados y eliminar las barreras arancelarias y pararancelarias. Y bueno, esta idea de que la idea de captar un poco el mercado de Asia de la Alianza del Pacífico y sobre todo de México, en la medida de que, bueno, como sabemos ustedes, todos nosotros, lo que, bueno, a partir de las políticas proteccionistas de Trump, y como sabemos el corolario que tuvo en México, y la idea de que México ha estado redirigiéndose hacia lo que es América del Sur, y bueno, esta idea de la cooperación en distintos niveles entre ambos bloques. Sí, ese va a ser un tema central, ¿no? El papel que llevará a cabo adelante México, mirando, ¿no? Ya hace varias décadas, por decirlo de algún modo, que México no mira hacia su sur, en definitiva, y hoy en día es lo que le queda, ¿no? Frente a la gran barrera explícita que dijo poner Trump. Bueno, pero igual, sin embargo, hasta ahora, desde la asunción de estos tres meses, no han habido, yo tengo entendido, grandes eventos, ¿no?, por parte de México para con su sur, ¿no?, para con América Latina. Pensando igualmente que quien gobierna también México, que ha sido un personaje, estamos hablando de Peña Nieto, bastante dubitativo en pararse frente a un Donald Trump totalmente eufórico, ¿no?, de lo que iba a ser. Me acuerdo, ¿no?, apenas asumido Trump, si lo llamaba, no lo llamaba, recién después que largó esos tweets y esos comentarios, no le quedó otra a Peña Nieto que decir, bueno, sí, México es de los mexicanos, y tener una retórica un poco más nacional. Sí, podemos decir que la semana que viene, entre el lunes y el jueves, va a tener lugar una reunión bilateral entre Argentina y México en Buenos Aires, con la idea de ampliar un poco este acuerdo de complementación económica que existe entre los dos países, acuerdo que es el ACE, el resumen de acuerdo de complementación económica número 6, que bueno, la idea de un poco de reducir los aranceles para las importaciones de productos agropecuarios, como son el maíz, el arroz, arvejas y pollo proveniente de Argentina, como también de Brasil. Recordemos que también Brasil y Argentina, en el marco del Mercosur, tienen un acuerdo con México que es el AC-54 y el AC-55. Entonces, bueno, la idea de que esta baja de aranceles también se tenga lugar, y que, bueno, la negociación también en otras cuestiones, no solamente del comercio de bienes sino también de servicios, como son las compras públicas y la participación de empresas de esos países en la compra de servicios en estos acuerdos. Ahora, Francisco, vos, bueno, sos analista internacional, ya hace tiempo venís estudiando estos temas, y me pregunta que quería hacerte iba en relación, bueno, a los acuerdos, como decías, son de bienes y servicios, pero conocemos que México y Brasil, sobre todo en Argentina, en gran parte también, pero principalmente México y Brasil, compiten tienen, digamos, un sistema productivo similar. Estoy pensando especialmente en lo que es la producción de automóviles, por ejemplo. ¿Vos cómo ves que se va a desarrollar este tema? Sí, bueno, este ACE que nombrábamos, el primero, que es el acuerdo de número 55, establece, digamos, una serie de pautas en lo que es en el intercambio de bienes automotrices entre los países del Mercosur y México. En cierta manera, tuvo una serie de inconvenientes debido a que tanto Argentina como Brasil, digamos, la balanza comercial, tanto a nivel general como en el aspecto automotriz, se ha tornado deficitaria con México. Entonces, ha sido dejado un poco de lado y postergado hacia este momento en el que se trata de resolver estas cuestiones que muchos dicen que son complementarias entre ambos países. En un momento le hacen una consulta al representante de México, creo que era el secretario de Comercio, y le pregunta cuándo va a abrir el mercado a las exportaciones de cereales de Argentina y Brasil, y entonces contesta cuando se pongan los automóviles sobre la mesa, ¿no? Una respuesta muy peculiar que, bueno, que marca un poco la tónica de esta relación, considerando también que, bueno, el impacto que va a tener, que han tenido, que van a tener a futuro las medidas de Trump, ¿no?, sobre las empresas automovilísticas de Estados Unidos, ¿no?, las cuestiones de los impuestos que se le pueden llegar a poner, que hablaban un torno al 35%, en caso de que vayan a producir a México y que esa producción vuelva a Estados Unidos. Entonces, México, contando estas cuestiones y un poco desde el lado de la debilidad en la negociación, y también la idea un poco de tratar de recuperar lo que es el mercado en América del Sur, bueno, trata de plantear estas cuestiones que hay que tener a futuro muy presente. Ahora, conocimos ya la noticia de que el presidente Mauricio Macri finalmente tendrá su momento, su cita con Donald Trump. ¿Qué podrá suceder allí? Y esta noticia se dio a conocer hace pocas horas, que fue confirmado tanto primero por la Casa Rosada y luego esperaban que se confirme por la Casa Blanca. Finalmente en las últimas horas tuvo lugar esta confirmación. Y bueno, la idea de que van a tener un encuentro por primera vez como jefes de Estado. Recordemos que desde hace varios años, principalmente desde la década del 80, que tienen una serie de negocios allí inmobiliarios en cerca de Nueva York. Y bueno, por primera vez van a tener un encuentro el jueves 27 de abril, ahora fin de mes, en lo que fue, digamos, el primer encuentro face to face, como se suele decir. Ya habían tenido una comunicación telefónica el pasado 15 de febrero, pero ahora la idea va a ser encontrarse y debatir principalmente, según dieron a conocer en comunicados oficiales, principalmente en tres cuestiones. Primero, la ampliación del comercio bilateral. Sabemos todos los problemas que tiene Argentina para exportar limones y lo que es carne también a Estados Unidos, y lo que están teniendo problemas también a partir de pedidos y de reclamos por parte de lobbies estadounidenses acerca del biodiesel argentino. Entonces, bueno, eso es, hay que ver cómo va a ser tratado esta cuestión. En segundo lugar, lo que es la cooperación en seguridad, que bueno, hay que ver un poco también cómo tiene que ver esta cuestión de que tuvo lugar hace dos semanas, que dimos a conocer, que conocimos todos lo que fue la compra de armas, que en un momento decía que era compras, en otro luego dijeron que eran donaciones por 2.000 millones de dólares en armas. Hay que ver esta cuestión. Con la intermediación de Israel, ¿no? Exactamente. Y bueno, en tercer lugar, una cuestión un poco ajena a ambos países, que es el deterioro de la situación en Venezuela y que, bueno, hemos estado tratando en estos programas de Lombelico. En principio, de esos tres temas, empezando por el primero, vemos que el gobierno de Macri hasta ahora no ha tenido grandes frutos, ¿no? Pensando en los distintos errores que ha tenido la Cancillería argentina, primero en, bueno, salir a apoyar fervientemente a Hillary Clinton y mandarse la pata, ¿no? En ese sentido, tuvo que salir a hablar, esperaba a partir de esta relación que mencionabas entre Trump y Macri, reacción que de hecho, sea de paso, hay una crónica muy buena que escribió Graciela Cerruti, Buenos Muchachos se llama, para leer todos esos pormenores, muy interesante. Pero en lo concreto, Argentina había, en cuanto a las carnes, había ganado un largo juicio en la OMC, justamente para poder venderle carnes a Estados Unidos, un juicio sumamente trabajoso, que significó realmente un gran triunfo de la gestión anterior, el hecho de poder concretarlo. Acá vinieron, bueno, con todo, vamos por los limones. A la primera de cambio ya los limones se los bajaron y ahora conocemos que el embajador argentino en Estados Unidos, Lustó, se vino acá a competirle al oficialismo, ¿no? Claro, dejó de ser embajador y bueno, ahora ni tanto ni Argentina ni Estados Unidos tienen un representante, un embajador en el otro país, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver esa cuestión también. Y que bueno, una parte, si se quiere, de bueno esto de los limones es que me comentaban que, por ejemplo, en Buenos Aires hay gente que en las verdulerías aparecían, ahora que tenemos limones de Tucumán, y había ofertas con limones, una cosa fantástica, ¿no? Como la parte desde la política. Del rebote. Claro, la política de Trump, cómo ha beneficiado a los consumidores de acá Argentina en cuanto a los limones, una cosa extraordinaria. Sí, lo que no estarán contentos son los productores limoneros que esperaban vender los dólares. Claro, y pusieron millones de pesos en infraestructura y ahora nos lo tienen que vender a un precio más real, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Algo más, Francisco? Sí, ya que estamos en la parte norte de América, vamos a mencionar un poco de lo que es las negociaciones entre Mercosur y Canadá, que se establecieron unos contactos sobre lo que son las negociaciones por un tratado de libre comercio entre la región, el bloque regional sudamericano y Canadá. Recordemos que no existe un acuerdo marco entre los países del Mercosur, que comprenda, digamos, a todos los países del bloque, con los países de América del Norte. Sí existen, o digamos, intentaron establecer tratados de libre comercio en esta década que tuvo su corolario y sus inconvenientes, por ejemplo, que fue Uruguay, por las trabas y las dificultades que han tenido al interior del proceso de integración regional sudamericano. Y que bueno, Estados Unidos, luego de lo que fue el ALCA, ha tenido tratados de libre comercio con distintos países de América del Sur. Pero bueno, retomando esta cuestión con Mercosur y Canadá, la idea de las negociaciones destinadas a alcanzar el Tratado de Libre Comercio es que abarque distintas cuestiones, como vienen teniendo lugar en estos tratados de libre comercio que se denominan tratados de nueva generación, que tienen cuestiones que se centran en, por ejemplo, inversiones, compras gubernamentales y comercio de bienes y servicios. Que bueno, aprovechando la presidencia pro tempore de Argentina, ha recibido a la comitiva canadiense aquí en nuestro país. Y que bueno, también la idea de el impacto que ha tenido la política proteccionista de Trump y del gobierno de Estados Unidos, considerando que Canadá y México forman parte del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA como se lo conoce la sigla en inglés, o el TLCAN en castellano. Y que bueno, la idea de sortear esta especie de proteccionismo por parte de que ha impuesto Estados Unidos, que es el principal mercado, sabemos, de Canadá y de México. Y bueno, la idea tanto de México en primer lugar, como habíamos mencionado, y ahora Canadá, la idea de sortear estas cuestiones, también considerando que el mercado, como en la Unión Europea, también se encuentra en decadencia, perdón, en decadencia no, digamos en retroceso o en disminución, y una desaceleración de lo que ha sido el crecimiento de China, que en los años anteriores ha encauzado todo lo que ha sido el comercio internacional. Déjame decir que no es la primera vez que tiene lugar una negociación entre el Mercosur y Canadá, sino que se vienen teniendo estas conversaciones desde hace tiempo, y que ya en 2012, hace 5 años ya, se había llegado a un acuerdo, que era un documento que definía las posiciones de los países en lo que hace el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y que bueno, ahora se dialogó sobre cuestiones que hacen sobre el intercambio posible de equipamientos, alimentos procesados, plástico, químicos, sector automotriz y forestal. Entonces bueno, esta idea de que veamos cómo ahora el bloque sudamericano, cómo las potencias o los países de América del Norte tratan de utilizar como un apoyo, siempre en detrimento, en cuestiones o corriendo detrás del carro y no desde el vamos. Bueno, Francisco, muchas gracias por el aporte en términos de relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales, reuniones entre Mercosur, Alianza del Pacífico, Mercosur, Canadá, que van a, de alguna manera, ir sentando las bases del próximo escenario de intercambio comercial de los próximos años, por llamarlo de alguna manera. Nosotros, mientras tanto, seguimos con un temita musical y ya vamos adentrándonos en lo que es el cierre de este Lombelico del Mundo número 144. Vamos a escuchar a Wanda Jackson haciendo Fukuyama Mama. I chased it with the L'ombelico del mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Nos acercamos al final de esta edición número 144 del Ombelico del Mundo, temporada 5, si no me equivoco, de este programa que habitualmente tiene como conductor a Federico Larsen, al cual le mandamos un saludo desde acá. Espero que nos haya escuchado y que hayamos respondido un poco a las expectativas y al desafío. También un saludo a Fer Vicente Prieto, nuestro columnista acerca de la realidad de los movimientos sociales, que también anduvo por su Pehuajó natal y esta semana no lo pudimos tener con nosotros, al igual que Lucio Garriga. Tuvimos un equipo ahí medio desmado, entonces nos tocó a nosotros hacer la versión modo feriado del Ombelico del Mundo. Estuvimos repasando algunos temas de la actualidad internacional que, si quieren, comentamos cortito antes de irnos. Sí, no, yo antes de comentar eso quisiera dale, por favor. En principio mencionar, bueno, lo de Ecuador, que bueno, finalmente ya lo habíamos mencionado, pero sin embargo el candidato opositor, el señor Guillermo Lasso, bueno, denegó las elecciones, dice que hubo fraude, algo totalmente que no se comprobó. De hecho, todos los observadores internacionales que estuvieron en las elecciones dijeron que fueron legítimas, a la vez que todos los presidentes de, principalmente de América Latina, ya han saludado al candidato Lenín Moreno como el nuevo presidente de los ecuatorianos. Sí, una postilla también para no dejar pasar y que hemos estado también cubriendo las últimas semanas, y me parece que todavía tiene mucho de vigencia porque los hechos se están desarrollando y están bastante candentes aún en estos días, es lo que tiene que ver con la realidad venezolana, ¿no? Estas nuevas protestas por parte de la oposición a partir de dos fallos del Tribunal Supremo de Justicia que luego han sido modificados, pero que han llevado a una nueva ola de violencia por parte de grupos opositores. Han prendido fuego algunas instituciones estatales, el Tribunal Supremo de Justicia, una sede que hay en Caracas, el Instituto Nacional de Nutrición. Ya se cuentan tres o cuatro fallecidos, no sé, no tengo bien el dato certero, en las protestas y en zonas aledañas a las manifestaciones de la oposición. Es interesante, ¿no? Para poder profundizar un poquito más, lo pueden hacer consultando también al otro programa internacional de nuestra radio que se dedica al laburo, sobre todo de la realidad latinoamericana, que es Al Sur del Río Bravo, y si no, también consultar algunos de nuestras fuentes recurrentes, alguien que muchas veces solemos consultar aquí para que nos cuente un poco desde adentro cómo está desarrollándose el escenario venezolano, es Marco Teruggi, que también ha escrito en los últimos días algunas notas interesantes acerca de cómo se viven desde adentro las manifestaciones opositoras, ¿no? Que, como muchos sabemos, y nosotros que hacemos comunicación y sobre todo tratamos de llevar semana tras semana un programa de periodismo internacional, muchas veces entendemos que hay construcciones mediáticas interesadas, manipulaciones mediáticas y montajes también en torno a un montón de cuestiones. Él ahí, en algunas de las últimas notas, comenta también desde adentro cómo se viven esas protestas, y está bueno también un poco de aire, una mirada diferente acerca de esta cuestión que seguramente dará que hablar las próximas semanas, porque el 19 de abril, hablando de la madre de las bombas y el padre de todas las bombas, han llamado la oposición venezolana a la madre de todas las marchas, así que seguramente habrá una gran cantidad de gente, y bueno, por los niveles de radicalización y de violencia que se están observando en los últimos días, no es de esperar que no suceda algún suceso lamentable en torno a eso. Dale, déjame mencionar que pueden contactarnos, pueden ver las noticias a través de la semana en lo que es el Twitter del Ombelico del Mundo, que es el numeral Ombelico M. Y bueno, ahí toda la gente especializada en estas redes sociales nuevas va a estar subiendo un poco de información, un poco de lo que han sido las entrevistas durante la semana, y que bueno, pueden consultarlos, y bueno, dejamos establecido para la semana que viene. Sí, uno de los otros temas también muy cortito que seguro va a dar que hablar y que seguramente retomaremos hacia el viernes que viene es la situación en Brasil, tanto que el fiscal de Estado Rodrigo Janot se metió ya de directo con el presidente de facto por decirlo, el señor Temer, lo ubicó como el punto, el eje del caso de corrupción hasta ahora más grande de Brasil, y que ya, bueno, si antes no tenía legitimidad Temer, si ha caído estruendosamente en las encuestas, este sería como un puntapié final, tal vez, a la gestión de Temer. Habrá que ver cómo sigue, seguramente el viernes ahondaremos más en esto. Bueno, y nosotros aprovechamos para despedirnos ya cerca, bueno, pasadita a las 6 de la tarde. Le damos un gran saludo también y un agradecimiento a Fernanda Mer, que estuvo ahí del otro lado de la pecera con los controles en un día feriado. Así que doblemente válido y doblemente saludable la actitud. Juan Ignacio Arecha, como siempre, un gusto. Francisco Castaño, un placer. Nebuena Alegretti, quien los saluda. Nos vemos hasta la semana que viene, viernes a las 4 de la tarde, el Ombelico del Mundo. Esperemos que nuevamente con el equipo completo al aire. Muchas gracias y bueno, saludar a todos los oyentes y a cada uno de los participantes y los que hacemos el Ombelico del Mundo. Bueno, la idea de poder aportar un poco desde la realidad latinoamericana y bueno, quedamos pendientes hasta la semana que viene. Chau. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar. Seguinos en la web radionauta.com.ar.